te quiero, mi vida. Yo quisiera saber por qué no puedo dejar de quererte, o quisiera entender lo que yo siento cuando solo estoy contigo. Yo quisiera saber si a ti te pasa lo mismo, si quieres ser mi destino, si quieres soñar conmigo. Porque a mí ya se me acaba la vida, sin tu amor tristes son mis canciones. Sean mil los temores, mi reina linda, lo que yo estoy sintiendo me vuelve loco, me vuelve loco. Si esto es un sueño, no quiero estar despierto. Vivir tampoco, vivir tampoco. Dime qué será de mi vida. Ay, si tú te alejas, si tú te alejas, ¿quién me sanará? Si tú me dejas, mi reina linda, lo que yo estoy sintiendo me vuelve loco, me vuelve loco. Si esto es un sueño, no quiero estar despierto. Vivir tampoco, vivir tampoco. Dos galenos, Alberto Viña y Rubén Sierra. Que esto es un sueño.